cómo avanza la tecnología, ¿verdad? Vivíamos Viaje a las Estrellas. Vivíamos La Guerra de las Galaxias. Y todo eso parece que se viene haciendo realidad o queriendo hacerse realidad. Hace ya varios años se lanzó el famoso proyecto Mars 1, Marte 1, o primero Marte, algunos prefieren llamarlo, donde se está reclutando a miles de personas en el mundo para un solo viaje. Irse a vivir de la Tierra a Marte y allá cumplir trabajos específicos. Es un solamente ida, no hay vuelta. Conozcamos este proyecto un poquito más, del cual se va a hablar con más intensidad cuando pase el tiempo. ¿Por qué? Se lo voy a contar enseguida. Vamos a ver. Mars One, o Marte 1, es un proyecto privado y televisivo llevado a cabo por el investigador holandés Bas Landon a establecer una colonia humana permanente en Marte. Más de 200.000 personas de todo el mundo mandaron sus solicitudes como postulantes para viajar sin retorno al planeta rojo, de los cuales se ha reducido a 100 personas. El proyecto tiene planificado comenzar el entrenamiento de la primera tripulación en 2015. En 2020, un robot explorador al estilo de Curiosity será enviado a Marte para buscar el mejor lugar para instalar la base, para que en 2022 iniciar el envío de las unidades que conformarán la instalación. En 2024, la primera tripulación partirá desde la Tierra, llegando a Marte en 2025. Finalmente, un año después, partirá la segunda tripulación. El proyecto se ha hecho conocido porque uno de los posibles métodos de financiación sería un reality show al ser transmitido en todo el mundo y que mostraría la última etapa de selección antes de elegir a los 24 tripulantes de este gran proyecto. Primero fueron como 1,000, después fueron como 700, ahora son 100 los elegidos, los preseleccionados, y dentro de esas 100 personas está una boliviana, una mujer cruceña, que actualmente, por azares del destino, tengo entendido, está en Europa haciendo sus estudios superiores. Quiero presentarle a quién, y esto, claro, sonará raro, ¿verdad? A la representante terrestre en Marte, la que podría ser una terrestre viviendo en Marte, si es que la selección viene como va y se sigue quedando entre las seleccionadas. Su nombre es Saskia Antelo y la tengo ya para ustedes en pantalla desde Europa. ¿En qué parte de Europa está Saskia? Muy buenas noches. Saskia, te escucho ahora. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenas noches. ¿En qué parte de Europa estás? Estoy en Brighton, en Inglaterra. ¿Estás estudiando actualmente ahí, Saskia? Sí, estoy estudiando Relaciones Internacionales y Antropología. Caramba. Sé que esto es de mala educación, pero ¿cuántos años tienes, Saskia? 20. ¿20 años? Y estás dentro de las seleccionadas para irte en un viaje sin retorno a Marte. A ver... Sí. Perdón, déjame entender esto, por favor, porque... ¿Estás cansada de la Tierra? ¿Quieres irte de acá? ¿Qué te mueve en una... poder estar compitiendo en una convocatoria de la NASA para irte a vivir a Marte y no volver nunca más a la Tierra? Porque ese es el tema. No es que esté cansada de la Tierra, pero me agrada mucho todo lo que conlleva el viaje. ¿Qué te llama la atención? Cuéntame, por favor. A tus 20 años quieres irte a Marte. Cuéntanos un poco. ¿Qué te mueve para participar de aquello? Bueno, para empezar es todo lo que se va a hacer. Para empezar estoy representando al país, a la ciudad. Y eso ya es bueno. También estoy haciendo a mi mamá orgullosa, triste, pero orgullosa, saber que su hija fue seleccionada. Y luego la parte, lo que a mí me atrae más es la parte de estudiar y hacer investigación, porque realmente soy una persona muy curiosa y eso es lo que más me llama la atención. A ver, claro, la curiosidad a los 20 años, la emoción, ¿no? La adrenalina para un joven de 20, una joven de 20 en tu caso. Déjame pensar que, como si yo fuera tu papá un segundo, por favor, y te digo, ¿cómo? O sea, ¿te quieres ir de la Tierra para siempre a un lugar donde nunca más te voy a volver a ver? ¿Estás loca? Te diría yo como tu papá. Me imagino que son frases que han utilizado tus viejos cuando han hablado contigo, ¿o no? Claro, pero... O sea, no hay mucho que puedan hacer tampoco porque me conocen. ¿Hablaste con ellos de este posible viaje a Marte? Claro, ya les he dicho. ¿Y qué dicen ellos? Aparte de que no puedan hacer nada, ¿eh? A ninguno le agrada la idea, por supuesto. Ellos quieren que me olvide y que deje de... que me retire. ¿Ellos te dijeron retírate? ¿Esto no puede ser? No, me dijeron que simplemente esperan que cambie de opinión. Te están apoyando. Yo no sé qué harán en caso de que te salga como te está yendo. Llegas a las 100 seleccionadas. ¿Cómo Saskia Antelo llega dentro de los 100 seleccionados? Porque van a ser 24 los que se van a ir a Marte, ¿no? Pero está cerquita. Llegan dentro de los 100 seleccionados. Esto ya es como casi la semifinal, Saskia. ¿Cómo llegas a los 100? ¿Qué requisitos has cumplido? ¿Cómo es esto de la selección? Cuéntanos un poco. Cuéntale a tu país esto. Bueno, la primera selección éramos 200.000 personas, creo. Sí, 200.000. Y ellos nos habían dicho que si no les digo en 3 meses, significa que no pasaron. Y pasaron los 3 meses, pero resulta que como habían aplicado demasiadas personas, tardaron unos 8 meses, 9 meses. Y cuando me avisaron yo no me la creía. Así que ahí fue cuando recién le dije a mi mamá que me había inscrito al programa y que había pasado a la otra ronda. Wow. ¿Requisitos o era solamente llenar un formulario? Yo quiero irme a Marte, ¿hacía algo sencillo o qué requisitos te pedían? No, ellos no piden requisitos, te preguntan cosas y después psicólogos son los que ven si estás preparada y si puedes ir o no. ¿Qué cosas te preguntan, Saskia? Me preguntaron cosas como, ¿qué has hecho? Son preguntas simples. Cuéntanos una vez que estuviste bajo estrés, ¿cómo reaccionaste? Algo que ha cambiado tu vida y por qué crees que serías buena para ir a Marte, cosas así. Okay, ¿eres depresiva, por ejemplo? No preguntan eso. Preguntan de cuéntanos una situación que estuviste estresada y cómo lo superaste, digamos. ¿Extrañarás a tus padres si te vas? ¿Tampoco te preguntaron eso? Creo que sí, la verdad. Me acabo de hacer acuerdo. Sí me preguntaron, pero les respondí lo que respondo siempre, siempre y cuando ellos estén bien, digamos. Está bien. Además que mi mamá siempre me dijo que al final los hijos se separan. Los hijos siempre van a dejar a los padres y los, por eso es que los padres quedan. O sea, ese es el destino. Mi madre siempre me dijo, los primeros en morir son los padres, los hijos se quedan solos o los hijos se tienen que alejar porque esa es la vida. Ok, a ver. Marte, un planeta con mucha más radiación que la Tierra. Marte, un planeta que está alejado del Sol, por lo tanto hay menos calor. O sea, ¿qué esperas tú de Marte? ¿Qué sabes de Marte como para saber que estarás bien allá, por ejemplo? Bueno, empezando porque no vamos a vivir afuera, digamos. Vamos a tener como las casas que van a tapar lo que es la radiación y todo eso. Va a ser inflable, algo que vamos a poner encima de eso. Y para taparlo más, se le va a poner tierra encima. O sea que vamos a estar tipo en una cueva, algo así. ¿Y esto te llama la atención, Saskia? No es eso. Eso no es lo que me llama la atención. Lo que me llama la atención es todo el proyecto en sí. Aunque, por supuesto, la manera de vida también tengo que tomarla en cuenta. Y no estoy en contra, la verdad. A ver, Saskia, lo que estás siguiendo hacer es ir a vivir a Marte, a poblar el planeta rojo, de humanos. Y tú serías una de las primeras humanas. Si se logra este proyecto, aparecerás, me imagino, en un gran salón y tu fotografía ahí como la primera boliviana, cruceña boliviana, boliviana cruceña, qué sé yo. Mira, la abuela, dirá tu nieto marciano, ¿no? De aquí a un tiempo. Pero irás a poblar Marte. Irás a poblar Marte. No sé si me dejo entender. ¿Cuál es el trasfondo del asunto? ¿Que vayas a tener hijos allá, Saskia, no? No. No sé por qué la gente tiene eso en la cabeza, porque acá nadie me ha preguntado esas cosas. El proyecto no es el caso ir a poblar y poner humanos ahí. El caso del proyecto es llevar lo que es más la humanidad en sí, y todos vamos a tener... Porque aquí ahorita hay muchos humanos, pero muchos sufren, hay personas que no tienen trabajo, hay personas que ni siquiera eso, simplemente no tienen nada que hacer o no saben qué hacer. No queremos que eso pase en Marte, así que tenemos que tener bien, ser cuidadosos con cuántas personas tenemos, no puede expandirse demasiado rápido. Y una vez que se expanda, todo tiene que seguir produciéndose, porque necesitamos que todas las personas participen en lo que es tecnología, porque O sea, si nosotros morimos, nuestros hijos tienen que saber cómo arreglar las cosas. Para eso se necesitan, okay, para eso, disculpa que te lo diga así, no se necesita solamente mujeres y hombres fértiles, lo que se necesita son profesionales en diferentes áreas, también sé eso, por ejemplo. Sí, definitivamente. ¿Tú estás para ingeniería? Ahorita yo estoy todo lo que es ciencias sociales, porque las personas se olvidan de que los humanos viven en sociedad, y si hemos visto la historia de acá, paramos en guerras, nos peleamos por nada, que es religión, que lo otro, y eso es algo que se quiere evitar en Marte. Cada quien puede llevar su religión siempre, pero no puede ir diciéndole a otro cambiarte de religión ni nada. También las tradiciones, puedes llevar tus tradiciones, pero no puedes inculcarla en nadie más. Y para eso necesitamos una buena estructura social. Y ahí eso es lo que yo estoy estudiando, antropología, el estudio de los humanos, de cómo, de las sociedades y relaciones internacionales. Y quiero hacer mi máster en relaciones internacionales culturales también, para que podamos entendernos y llevarnos bien y no empezar una mini guerra, por así decirlo. A ver, yo en las últimas horas, cuando leía de que podrías tú irte y estás dentro de la CIEN, me ponía a ver el mundo alrededor, che, mientras llegaba a la casa, y decía, Dios, o sea, ¿qué puede pasar si yo fuera un seleccionado y fuera el último vistazo que le diera, digamos, a mi zona, a mi barrio, a mi ciudad, a mi país, ¿no? A mi pedazo de tierra desde el espacio, y me alejaría cada vez más a sabiendas de que no voy a poder volver nunca más. ¿Te has puesto a pensar en eso? O sea, ¿qué sientes? Me imagino que por lo menos lo has soñado, Saskia. Sí, la verdad me hace ver el mundo mucho más hermoso. Hoy día estaba en el bus, por ejemplo, y me puse a ver las luces de todos estos autos, porque era la hora pico, venían y volvían, y los que se iban se veían rojo y los que venían se veían amarillo. Y me puse a ver qué hermoso se ve, porque todos van, o sea, la gente se olvida de todo esto si es que uno no está. Y la verdad creo que sabiendo todo esto me va a ayudar a disfrutar mucho más de lo que es la vida en la Tierra y a entenderla. ¿Qué te llevarías de la Tierra, Saskia? Eso es algo que mucha gente me pregunta, y la verdad es que no tengo nada ahorita que yo diría definitivamente me lo llevo. Yo creo que unos 10 años o 15 ya voy a tener algo, pero ahora solo son mis libros y mi gata. ¿Te llevarías un libro o te llevarías tu gato? Que creo que el segundo no te dejarían llevarlo, ¿eh? Sí. Saskia, me imagino, a ver, este es un proyecto donde 24 pasajeros van a estar listos para el año 2024. Vas a tener, si es que sales dentro de las 24 personas, 7 años de entrenamiento. Y lo que se quiere es que más allá, me imagino, no sé si has escuchado algo de esto, que aparte de tus padres no tengas ninguna otra ligazón, un enamorado, que te cases, hijos, por ejemplo, ¿ah?, que te pueda responsabilidad. ¿Estás dispuesta a eso? ¿Ah? Sí, en especial porque mi mamá quiere nietos, así que le dije, si quieres, usted los cría. Pero la verdad, si es que los tengo, definitivamente tengo que cuidarlos hasta cierta etapa, hasta que sean lo suficientemente viejos, porque no, los 24 personas no se van a ir de una. Se van a ir primero 4 y cada 2 años otros 4. Nadie dice que yo voy a estar entre los primeros 4. Como nadie dice que también puedas estar. Claro, cualquier cosa puede pasar. Y yo entiendo también, puede que me case y todo eso, pero si es que me llego a casar, la persona con la que me case tiene que entender que yo quiero irme y que no me lo van a sacar de la cabeza a menos que yo misma sea quien me lo saque. Hola, me caso contigo por 3 años porque luego me voy a Marte. ¿Qué tal esa que te la digan? Más o menos, pero yo no soy la que le va a proponer, son ellos, así que ahí veremos. A ver, yo leí de un boliviano que creo que no salió ya a la lista de los 100, que tenía 34 años. ¿Hay algún límite de edad para postular e irse a Marte? No, hay una persona que tiene 40 años y otro de 50 que pasaron entre los 100 también. Y el límite era 70 años, así que, bueno. ¿Y has tenido conexión con ellos? Con los más viejos, la verdad, no, pero he tenido conexión con 2 chicas, una inglesa, Hannah, y una gringa, bueno, una estadounidense, Elena. ¿Y te fuiste a comer una hamburguesa o algo así? Decirles, qué rica la hamburguesa, saboreen, porque ya no hay, algo así, ¿no? ¿De qué hablaron? No, solo era fue como hace un año, desde eso no hemos hablado, todo fue por Facebook, de que, ah, te vi que pasaste, sí, yo también pasé, sí, sí, nada más. A ver, ¿sabes una cosa, Saskia? Vaya que tienes decisión, que lo primero que hay que reconocer. Pero alguien que puede evaluar esta entrevista diría, lo que pasa es que Saskia tiene todavía 20 años, es muy jovencita, no sabe qué quiere de la vida, por ejemplo. ¿Qué le responderías a la gente que está en este momento con la cabeza? Me lo han dicho, lo único que les puedo decir es esperen y miren, o sea, esperen los 20 años porque no hay nada que les vaya a convencer. Hay personas que no importa si les tenés una pintura en la cara, te van a seguir diciendo que eso está todo negro. Así que esperen y miren simplemente. Saskia, estás en tu habitación allá en Inglaterra, donde llegas toda la noche después de la universidad. ¿Qué tienes de Marte en tu habitación? Solo mi polera de Marte, la verdad. Y tengo un cuadro, pero está medio escondido por allá también de Marte. Solo eso, y de ahí mis películas de Aliens no creo que cuenten. ¿Puedes mostrarme tu polera de Marte un segundo, Saskia? La tendría que buscar. Está en un montón. Ah, ok. En Marte te van a decir, sé ordenada, Saskia, ¿eh? Pon las cosas en su lugar, Saskia, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Saskia, bueno, la emoción es la que nos embarga a todos. El que seas boliviana es un gran adicional, definitivamente. Te deseamos suerte, ¿no? Y al final de la vida, cada quien viene con grandes sueños acá y lucha por cumplirlos. Si el tuyo es a Marte y Dios ve que realmente lo tienes en tu corazón, que se te haga realidad, estaremos acompañando este viaje tuyo, pero... Es lo mismo, si está en mi destino y en mis habilidades voy a ir, si no me voy a quedar, y creo que el planeta Tierra todavía es enorme y también podría explorarlo, la verdad es que no me pesa, pero muchas gracias. Ay, Saskia, ya te veo yo partiendo en ese one way, le dicen, ¿no? Solo pasaje de ida, sí. ¿Ah? Qué bárbara, Saskia. Sí. Qué bárbara. Si es lo tuyo, que así sea, querida Saskia. Bueno, de todas formas, la historia hablará de gente que se quiso ir, ¿no? Con diferentes anhelos, o sus sueños, o por otras causas. Lo tuyo es un sueño, Saskia. Te mando un abrazo hasta Inglaterra. Que te siga yendo bien allá, Marciana, ¿eh? Sí, gracias. Te mando un abrazo, querida Saskia. Gracias por atendernos. Que tengas un lindo día. Yo también. Hasta luego. Descansa. ¿Eh? Bueno, claro, dirán, no, un momentito, es una niña, lo que usted quiera, pero estén las 100 seleccionadas. Bueno, conocer que la mueve por dentro, para una decisión tan, tan dura a sus 20 años, es que realmente el destino se le hace al final con este sueño que tiene. Irse a Marte, nunca más volver y pelear por expandir la raza humana de ese lugar. ¿Quién diría? Ya estamos en esos tiempos. ¿Habrá WhatsApp en Marte? No sabría decirte la verdad, pero me imagino que por lo menos tendrá que tener alguna comunicación. Vamos a la pausa y volvemos enseguida, amigos.